¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Levantando la voz aquí desde esta cabina, la banda sonora al aire otra vez. Estamos en esta sonoreada número 31, este programa número ya 31, aquí con la banda sonora, transmitiendo desde alguna parte del sur de aquí de la ciudad. Buenas noches, comadre, ¿cómo está? Hola, querido Tlacuilo Verás, saludos a toda la banda sonora que se está conectando, un gran abrazo. Y pues estamos bien con estas lluviecitas, días bastante lluviosos, bastante ricos también porque ya está haciendo un calorón tremendo, pero pues también con bastante tráfico e inundaciones, ¿no? Por el sur. Pues sí, no ha parado de Tlaloc de echarnos esa agüita, bueno, pero a veces es demasiada. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, pues este programa muy, muy completo, pues tenemos a la comadre. Nos va a hablar la comadre Adelita en Historiando acerca de la formación del PRI, este partido que tanto daño le ha hecho a México. La muerte también de Manuel Noriega en Panamá. Y bueno, se cumplen 50 años de la obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. De eso nos va a estar hablando la comadre. Y bueno, pues también vamos a estar hablando de algo bien importante que va a ocurrir, nos compete a todos los mexicanos, es la elección del Estado de México. Va a haber elecciones y bueno, qué importancia tiene esta elección en particular, porque no nada más ahí va a haber, en otros estados también, pero esta es muy muy importante. Vamos a hablar porque, bueno, pues también vamos a hablar de la candidata del CNI y el EZLN, su vocera, y bueno, pues como candidata independiente a contender por la presidencia de la República. Vamos a estar también hablando de eso. Un saludo a todos los que nos escuchan. Puede escribirnos a la página La Banda Sonora, estamos aquí. Y bueno, pues mandamos los saludos al aire. También vamos a hablar del papel que juegan las redes sociales en esta organización vecinal, en esta comunicación comunitaria. Bueno, pues qué papel tienen, qué están jugando. Y bueno, pues también tenemos a la buena Liz, un saludo a toda la banda sonora que, bueno, ahorita no andan por aquí. Y bueno, vamos a empezar con esto que estamos estrenando. Vamos a escuchar. Aviso a nuestros usuarios. Por trabajos de remodelación de manera temporal, no hay descenso en la estación Revolución. Por su comprensión. Gracias. Si las fallas en el metro, ¿por poco te arruinan el día? Date un relax, porque al fin puedes conectarte con tu banda, La Banda Sonora. Una radio comunitaria que comparte información, música, cartelera cultural, noticias, todo eso con su buen toque de bullicio. Acompáñanos todos los jueves a partir de las 20:30 horas por www.regueambulante.org. Saludos, saludos, querida banda sonora. Estamos comenzando ya este programa número 31. Estamos muy contentos, ya comenzamos esta década, o esta decena, perdón, todavía no la década, esta decena de programas, la número 3. Y pues estamos bastante contentos por estar aquí. Quiero saludar afectuosamente a mi Tlacuilo Verás, a mi buen compañero que está por acá en los controles, en las rolitas, ¿no? Haciendo que esto salga chulo, que salga bien este programa. Un gran saludo y saludos también para Liz, que ahí viene, y para toda la banda que conforma a La Banda Sonora, y pues también a Papacho por ahí, a la familia, a toda la gente que está detrás y que nos alienta cada día para estar acá en los micrófonos. Y recordarles, como bien decía el buen Tlacuilo, que los micrófonos están completamente abiertos, que nos manden un saludo, sus comentarios, son temas 2-3 polémicos, creo, los que traemos en esta ocasión. Y bueno, pues estaría muy bien compartir pues sus voces, sus comentarios, recordando que pues lo que hace realmente interesante pues un intento democrático es la pluralidad de voces, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la banda sonora en Facebook, búsquenos. Y bueno, pues este jueves primero de junio ya estamos comenzando la segunda mitad de este 2017, a ver qué tal nos va. La comenzamos con lluviecita rica, que también ha causado ahí inundaciones en alguna que otra parte, ¿no? Al sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues en Oaxaca anda Beatriz, esta tormenta que también, me parece, estaba escuchando hace rato, provoca que en Oaxaca no haya clases mañana debido pues al riesgo que hay con estas tormentas. Habrá que ver, ojalá no llegue a no pase nada grave como tristemente a veces ocurre, y sobre todo habrá que ver que los gobiernos estatales y el gobierno federal pues actúen, ¿no? De una manera pues preventiva, que sea eficiente, porque luego se les sale de las manos o tal vez no hace nada, ¿no? Más bien siempre aparenta que no les preocupa, como no es la Casa Blanca, digo, porque si se inundara la Casa Blanca igual ahí se abre un operativo chido, ¿no? Para procurar que no pase nada, como son los pueblos más al sur y curiosamente también los más pobres, pues siempre hay, les golpea bastante fuerte. Entonces, pues un saludo para la banda en Oaxaca, si nos están escuchando, quién sabe, igual y sí, ¿no? Un saludito por ahí a esas tierras del buen Benito Juárez. Y bueno, pues como comentaba hace rato Tlacuilo Verás, vamos a hablar en esta ocasión acerca del PRI, porque en este clima electoral, porque la verdad se vuelve una asquerosidad de pronto ver tanta propaganda para que votes por tal o cual partido, que al fin y al cabo solo se descalifica, ¿no? Es no votes por él porque es malo, porque roba o porque algo así, pero la realidad es que tampoco propone nada, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de este partido que tristemente, de manera muy negativa, de manera autoritaria y represiva en más de una ocasión, ha marcado el desarrollo de la historia pues de nuestro país desde hace varios años. En 1929 se fundó, está cumpliendo 88 años, si no me fallan los cálculos. Entonces, desde hace 88 años hemos tenido este partido político que muy poco bueno nos ha dejado, la verdad. Entonces, bueno, como les comentaba, en marzo de 1929, se va a hacer como la primera asamblea de lo que fue en ese momento el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que es como el abuelito del PRI, ¿no? Por decirlo así. Un abuelito bastante malévolo, bastante asesino también, porque hay que recordar que, bueno, el PNR surge después del asesinato del manco Álvaro Obregón, que se había reelegido, curiosamente, para ser presidente otra vez, ¿no? Había sido presidente de 1920 a 1924, después le deja la presidencia a su compa Plutarco Elías Calles, y resulta que mientras Calles está como presidente, Álvaro Obregón le dice que haga las maniobras necesarias para que la reelección sea otra vez posible en la Constitución mexicana. Hay que recordar que justamente una de las demandas de la revolución había sido luchar en contra de la reelección, ¿no? De Porfirio Díaz, que se reeligió por bastantes años, más de 30 años. Y bueno, resulta curioso que años después, pues Álvaro Obregón proponga la reelección. Si bien él dice que no tiene que ser inmediata, la característica es que no sea inmediata, pues sí existen reelecciones. Entonces, ya Obregón, siendo presidente electo, ganó las elecciones. Lo van a asesinar ahí en La Bombilla. Es un parque muy famoso, de hecho es una estación, ¿no? Del Metrobús en La Bombilla. Y lo van a asesinar. Y bueno, a raíz de este asesinato, pues las fuerzas que estaban gobernando en ese momento, los nuevos caciques del poder, tanto militar como económico y político, pues se ponen de acuerdo y lo que dicen es, bueno, vamos a formar un partido, ¿no? Vamos a hacer una coalición de partidos, porque en realidad eso fue el PNR, porque pues después de la revolución en todos los estados habían partidos, ya fueran así pequeñitos de 10 gentes, de 10 latifundistas, de 10 caciques, hay un partidito, ¿no? Ahí en Sonora, en Sinaloa, en Veracruz, en Guanajuato. Total que lo que dice Plutarco Elías Calles, de una manera no nada buena onda, porque a Calles, como a todos los que llegan a la presidencia, parece ser que les gusta el poder, como que se enamoran de poder pues controlar en gran medida muchas de las cosas que pasan en México. Calles dice, pues vamos a reunir a todos estos partidos para crear un partido grandote, un partido nacional, que sería el Partido Nacional Revolucionario. En marzo de 1929, como les comentaba, pues hacen como esta primera asamblea y bueno, designan al presidente, ¿no? Al que sería el presidente interino, en lo que se vuelven a mandar a elecciones. Las elecciones las va a ganar a... ya se me fue el nombre, ahorita lo buscamos. Ajá, de estos tres. Pascual Ortiz Rubio, claro, sí es quien gana. Y después Pascual Ortiz Rubio, como no le hace... gracias, mi querido Tlacuilo. Como no le hace mucho caso a Elías Calles, sobre todo en la cuestión del reparto de las tierras, que es algo fundamental, pues decide renunciar. Y a su renuncia queda otro que se llama Abelardo L. Rodríguez. Él era de la zona fronteriza de Tijuana y tenía bastantes casinos en realidad. Entonces, bueno, con él, esta onda de los casinos y del juego se dispara, ¿no? En esos momentos, pues Tijuana es lo que, pues en gran medida, tristemente, puede seguir siendo en algunas zonas, pues la zona de bullicio, de echar cotorreo intenso de los gringos, ¿no? Porque hay prostitución, hay juegos, hay música, ¿no? Hay drogas, hay toda una situación bastante negativa para la sociedad tijuanense, y bueno, eso lo va a permitir Abelardo L. Rodríguez. Entonces, esos son como los tres primeros presidentes del PNR. La verdad es que todos son unas joyitas y van a seguir activos a lo largo de las décadas siguientes, de los 30, de los 40, de una manera pues ya un poco más velada, pero no se les puede tampoco quitar del todo el poder. Sucede algo bueno con el que sería el padre del PRI, el Partido de la Revolución Mexicana. Les dejamos con esta rolita. Pues igual un poco para reflexionar, regresamos con más de la historia del PRI. Voy a decir lo que pasa en este México enfermo, de la miseria que al pueblo le regaló su gobierno. Yo vivo en una colonia sin agua, luz ni drenaje, y desconozco el progreso del que habla un gran personaje. Mis hijos no se alimentan con huevos, leche ni carne. No gano para zapatos ni puedo alfabetizarme. Aunque trabajo y trabajo, yo sigo siendo muy pobre. No soy como el funcionario, roba y engorde y engorde. Hoy vi a una indita en la calle que sollozando decía: no me recojas la fruta, por Dios, señor policía. Voy a escribirle una carta y mi problema sabrán la pluma y el pensamiento de Víctor Rico Galán. Este gobierno de ricos nunca nos trató a la buena. Hay que pagarle al maldito con esta misma moneda. Ya nos volvimos rebeldes y va creciendo la mata. De norte a sur vi la sombra de otro Emiliano Zapata. Peones del campo y empleados, costureras y albañiles, para hacer valer sus derechos ya necesitan fusiles. Obrero que andas peleando, demanda que no se gana. Hoy ni una huelga respeta la autoridad mexicana. Por eso somos rebeldes, mal vistos por el gobierno, ese que premia gorilas cuando ametrallan al pueblo. Ya no queremos hacemos promesas ni demagogia, Catrina. Si esto se arregla con balas, ya tengo mi carabina. Pues estamos de regreso en esta sonoreada número 31, bastante contentos. Amenaza lluvia, ciertamente, amenaza una tormenta bien fuerte. Esperemos no nos agarre, por lo menos no ahora, tal vez ya después. Y bueno, pues saludos a la buena Lío Orozco, que siempre está ahí ayudándonos a compartir las cosas en redes sociales. Un gran abrazo, Lee. Ya habrá tiempo de que nos vengas a platicar. Ella está trabajando temas bastante interesantes. Nos comentaba el otro día acerca de esta onda de la participación social en las escuelas. Esto que está impulsando la reforma educativa, que la autonomía de gestión y la participación social, que parece como muy bonito, pero la realidad es que todo lo que venga por parte del gobierno hay que pensárselo mucho, porque en todos estos años no han demostrado como tener verdaderas intenciones de hacer cosas buenas, excepto diría yo en un periodo muy particular, que fue el periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas del Río, sí, el papá de Cuauhtémoc Cárdenas, que nada que ver, la verdad es que le queda bastante chico Cuauhtémoc, pero su papá, el general Lázaro Cárdenas, el buen Tata Cárdenas, como le decían los campesinos, pues él fundó lo que es como el papá del PRI, aunque la verdad es que yo creo el papá del PRI renegaría de su hijo bastardo y bastante deforme, de pronto eso aparenta. El Partido Partido Revolucionario Mexicano, el PRM, fue fundado en 1938, en marzo de 1938, días después de haber llevado a cabo la expropiación petrolera. Este partido, que en realidad va a durar pocos años, 8 años, porque en 1946 va a cambiar a PRI, la verdad tuvo en sus momentos bastantes buenos aciertos. Fue un partido de masas, en el sentido de que le dio cabida a los sectores populares más importantes, que pues son los campesinos y los obreros. Y bueno, junto al PRM, Lázaro Cárdenas pues hablaba de la lucha de estas clases sociales, ¿no? La lucha en el sentido de que siempre hay una oposición de intereses entre los patrones y entre los trabajadores, por ejemplo. Y entonces él, a través del PRM y desde antes, pues había apoyado mucho la lucha, en el caso de los obreros, por ejemplo, de llevar a cabo la creación de sindicatos y de una confederación nacional, que es la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, que ahorita es igual una cosa bastante mal hecha, deforme, no tiene nada que ver con aquella que se creó en 1936, es algo bastante asqueroso en realidad, pero que en sus momentos sirvió como bandera para llevar a cabo luchas tan importantes como lo fue la nacionalización del petróleo o de los ferrocarriles. Entonces, bueno, ese periodo de 1934-1940, que es el sexenio de Cárdenas, es como un periodo aparte. La verdad, muchas de sus políticas fueron de corte nacionalista, le hizo frente a Estados Unidos. Igual nosotros ya no lo tenemos tan en claro, yo creo que nuestros abuelitos sí, o bisabuelitos, que la lucha por nacionalizar, por expropiar, perdón, el petróleo, implicó la unidad de la gran mayoría del pueblo mexicano. Se cuenta que incluso las mamás, las señoras, llevaban sus gallinas ahí a Palacio Nacional para poder aportar, porque se tenía que pagar a las empresas gringas e inglesas, sobre todo gringas, pues la expropiación, ¿no? Se les tiene que pagar cuando se les expropia. Entonces, bueno, en aquel momento la presidencia de México, el presidente y el partido era un partido verdaderamente pues centrado en generar cambios en la sociedad. Todo eso se va a ir al traste, en realidad cuando sale Lázaro Cárdenas, quien va a entrar es el otro general, Manuel Ávila Camacho, y él a final de su sexenio, en enero de 1946, va a llevar a cabo la reforma que va a cambiar de PRM a PRI, Partido de la Revolución Institucionalizada, que de pronto uno piensa que hasta el nombre mismo es como contradictorio, una revolución institucionalizada. Bueno, eso es el PRI. Así de contradictorio es y sigue siendo. Con Ávila Camacho, pues se dio todo un giro bastante radical, con respecto a Cárdenas, se habló de la Unidad Nacional, a él le tocó, Ávila Camacho es de 40 a 46, pues le tocó la Segunda Guerra Mundial. México entra, según esto, a la Segunda Guerra Mundial. Sí entra, solo manda a Escuadrón 201, que es muy famoso, es hasta estación de metro tienen, que anda por aquí también relativamente en el suroriente de la ciudad. Pero sobre todo va a apoyar con cuestiones de mandar comida, de mandar materias primas más baratas para los aliados. Entonces, a partir de ahí, pues ya comienza este cambio. La verdad es que los obreros pierden peso dentro de las decisiones que toma el presidente y pues todo el gobierno mexicano. Y bueno, de ahí le va a seguir Miguel Alemán, que yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar. Teníamos planeado llegar ahí porque pues son varios presidentes. Digo, gobernó de 1929 a 2000 el PRI. No son pocos años, son 70 añitos, hay nomás 71. A nivel federal gobernó todos esos años. Entonces son varios presidentes y varias cosas que decir. Pero es importante hablar de Miguel Alemán porque él es así el papá de los pollitos. Es el que llega y dice, no, chavos, cuando se llega al gobierno hay que enriquecerse, ¿cómo no? Y pues de ahí Miguel Alemán pues va a tener hoteles, va a aliarse con otros empresarios como Carlos Trullet o Eloy Ballina, que tienen varios... también negocios empresariales en las costas, ¿no? Crean hoteles, crean casinos. En el caso de Trullet y Ballina, en Chihuahua tienen una gran empresa forestal que le quita tierras al por mayor a los campesinos, se enriquece, exporta madera cuando aquí hacía falta. Entonces, bueno, empieza todo un negocio. De hecho, incluso ahorita una compañía de aviones, ¿no? Es de uno de los nietos de Miguel Alemán. Entonces, bueno, la verdad es que eso no cambia, no ha cambiado. Pero pues justamente Alemán inicia esta alianza bien estrecha entre la élite empresarial y la élite política, que en realidad son como la Santa Trinidad. Son tres cosas o dos cosas en una misma persona, ¿no? Porque si bien tienen sus diferencias la élite empresarial y la política, la verdad es que las saben dirimir bastante bien y llegan a acuerdos de una manera relativamente fácil. Y bueno, entonces así resulta que de pronto a algunos empresarios se pasan a tener cargos en el gobierno y al revés, algunas personas que figuraban en el gobierno de pronto tienen puestos bastante altos en algunas empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad esto es bastante, pues bastante característico del sistema capitalista en el que estamos viviendo y bastante importante para tener en cuenta y entender que pues ni un voto más al PRI en estas elecciones. Porque la verdad es que en estos años que lleva de existencia, pues ha demostrado que no le importa ni un poquito el desarrollo de las masas populares de nuestro país. Aquí le vamos a dejar con el PRI, nos vamos con esta rolita, porque la verdad es que sí, nos tienen que pedir perdón, porque seguimos esperando a nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, seguimos esperando justicia para todos los feminicidios, justicia para todos los presos políticos, entonces que nos pidan perdón. Pide perdón. En las calles están sembrando odio y temor, dirigidos para mantener la calma en este lugar, y quieren preservar la paz sacrificando nuestra libertad. Justifican el total control y nadie pide. Y nadie pide, nadie pide. protege de su presencia. Territorio protegido. Su único lenguaje, la violencia. Y cuando quieren dialogar, ni ellos ni nadie pide. De regreso en esta nochecita de primero de junio de 2017, bastante alegres porque igual al ratito vamos a ver a unos buenos compas, a los pajaritos que se van a ir a volar por ahí y a ver si nos cuentan, y también bastante alegres porque pues nos están escuchando ahí en el Face. Saludos a toda la banda, a la buena Mets, a la buena Lee Orozco, pues también saludos y a Papacho, a Lupita y al buen Flaquito que mandaron mensaje de que nos iban a escuchar, ojalá así sea, que nos estén escuchando. Saludos a toda la banda, porque está bien chido saber que hay alguien detrás de su compu, detrás de su celular, de su tablet, escuchándonos. Saludos a la buena Yos Magaña también, por ahí, que anda en el Face. Siempre es suave saber que de pronto uno no está aquí de merolico nomás, ¿no? Que la pasamos bastante bien, por eso les hacemos esta invitación a que vengan a cabina, a que vengan y la pasen bomba con nosotros, y pues nos compartan su voz y sus experiencias. Acabamos de entrar con una rolita que decía Colonia Americana, ¿no? Y que se refería a Panamá porque el lunes murió el general Manuel Antonio Noriega, murió a los 83 años, tenía un tumor benigno, según decían, un tumor cerebral, y bueno, pues murió este general. ¿Quién era Manuel Antonio Noriega? De pronto a veces no volteamos a ver mucho al sur, y bueno, siempre es el llamado a que volteemos a ver a nuestros hermanos latinoamericanos, porque todos somos parte de una misma historia, padecemos los mismos males y tenemos virtudes muy parecidas, la verdad. Y este general Manuel Antonio Noriega, pues fue el comandante de las Fuerzas Armadas de Panamá durante 6 años, de 1983 a 1989. Y bueno, pues lo que hizo fue instaurar un gobierno de facto, por llamarlo así. Es decir, un poco como lo que hacía Calles, aunque él no tenía ningún cargo político en aquel momento, ni militar, pero lo que hacía Manuel Antonio Noriega era pues como controlar toda la política interna de Panamá, aunque hubieran presidentes civiles, ¿no? Y muchos lo acusan a Antonio Noriega de haber sido un infiltrado de la CIA, un agente de la CIA, de esta Central de Inteligencia Norteamericana, y que bueno, pues tenía relaciones con Estados Unidos, que permitió muchas políticas económicas que sumieron en una crisis bastante grave a Panamá. Panamá, este lugar importante porque es justo el lugar donde pasa el Canal de Panamá, es pues la manera en la que se puede pasar del Atlántico al Pacífico, la manera más cercana, sobre todo para Estados Unidos, hacer este cruce, porque si no se tendrían que ir hasta Magallanes, ¿no? Hasta la punta de la Argentina, entre Argentina y la Antártida, para volver a subir todo y llegar, por ejemplo, a San Francisco, si salen de Nueva York hacia San Francisco, por ejemplo, por mar. Si eso quisieran hacer, tendrían que dar todo ese rol. Y bueno, pues Panamá permite, a través de su canal, que puedan pasar por ahí. Y pues por esto ha sido un lugar codiciado por Estados Unidos siempre. Tenemos la desdicha de estar al lado de estos canijos, por decirlo muy amablemente. Y bueno, pues lo que hizo Manuel Antonio Noriega fue cooperar mucho con la CIA, con Estados Unidos, en estas cuestiones económicas, políticas también. Y hay quienes lo acusan, o bueno, más bien se le acusa, de haber matado a muchos líderes de la oposición pues a las actitudes políticas que estaba tomando él. Por ahí hizo también una matanza, la masacre de Arbuc, donde mató a varios pues opositores a su gobierno de facto, y también el asesinato del doctor Hugo Espadafora, que también era un líder opositor bastante importante, que todo el mundo sabía que Noriega lo había mandado a matar, pues, ¿no? Y que fue uno de los cargos por los cuales se le juzgó en Panamá. Y regresó justo a Panamá porque en 1989, bueno, desde 88, Estados Unidos, la DEA, sobre todo el departamento que se encarga de este, pues de esta lucha contra las drogas, ¿no? Y el crimen organizado, dicen, pues va a instaurar un juicio en contra de Noriega allá en Estados Unidos, por el cual lo van a declarar culpable, y Estados Unidos en 89 va a invadir Panamá. Va a bombardear, es un asesinato, una serie de asesinatos, va a sufrir mucho la población civil. Noriega se entrega y lo llevan a Estados Unidos. Allá va a pasar algunos años. Francia también le instaura un juicio allá por lavado de dinero del narco. Lo mandan para Francia, lo extraditan, está otros años allá y después lo vuelven a regresar a Panamá para que cumpla su condena. En eso estaba Manuel Antonio Noriega cuando, bueno, pues le detectan este tumor cerebral y pues lo dejan que salga de su casa, de la cárcel, para estar un rato en el hospital, le hagan estas operaciones, pero bueno, al fin y al cabo murió este lunes. Y bueno, esto implica, pues es un caso más de la muestra del interés y de la fuerte intervención norteamericana en los gobiernos latinoamericanos. Siempre hay que tener en cuenta eso, porque de pronto pues el estilo de vida yanqui se ve tan bueno y es tan atractivo y bueno, es que ellos están chidos, pero la verdad es que su gobierno, no digo que la población norteamericana en general, pero sí su gobierno y sus empresas han sido unos asesinos, han apoyado gobiernos dictatoriales, apoyado gobiernos que matan, como en el caso de Argentina, de Chile, de Colombia, ¿no? De Panamá mismo. Entonces, bueno, esta fue la nota de la muerte del general Manuel Antonio Noriega, y pues bueno, ojalá haya sufrido un poco, ¿no? Porque este tipo de personas, pues la verdad, deberían de pagar parte de los crímenes que hacen. Nos vamos con este audio, pongan atención, es el gran Gabo, Gabriel García Márquez, escúchenlo por favor. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas

Y bueno, Gabriel García Márquez es uno de los intelectuales, porque la verdad es que también fue un hombre que participó no solamente en la literatura, sino que también fue periodista y con una postura política bastante clara, siempre muy cercano a la Revolución Cubana, la verdad siempre de esta vanguardia latinoamericana de intelectuales que defienden las causas justas. El buen Gabriel García Márquez nació en 1927 y murió hace 3 años, murió en 2014, murió aquí en la Ciudad de México, que es en realidad un lugar donde estuvo viviendo gran parte de su vida. Él es colombiano y nació en su pueblo Aracataca, y en realidad 100 años de soledad pues retrata mucho de la vida mágica, costeña, pues esta vida sabrosa que se vive en Colombia, que se vive en Latinoamérica. Y bueno, el buen Gabo, junto con otros escritores e intelectuales latinoamericanos de gran renombre, como Julio Cortázar, por ejemplo, como Carlos Fuentes y como Mario Vargas Llosa, aunque en lo personal no me gusta tanto Vargas Llosa porque tiene una postura política, pues, a últimos años, si tal vez siempre fue a últimos años, muy claramente de derecha. La verdad es que, pues, una persona que no merece como que yo lo considere, y yo quién soy, ¿verdad? Él podrá pensar, yo no soy nadie, pero aún así lo voy a decir, yo no considero que sea como un... Pues es un gran escritor, porque sí, ciertamente escribe muy bien, pero la verdad es que su postura política deja mucho que desear, y entonces pues creo que en gran medida no se puede separar, ¿no? El intelectual es una sola persona, y de pronto pues sí puede escribir muy chido, pero la manera en la que actúa y la manera en la que piensa y sus opiniones, la verdad, son bastante detestables. Sin embargo, hablando de la cuestión de la literatura, pues sí, García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y varios otros, pues son parte de lo que en algún momento se llamó el boom latinoamericano, pero que ciertamente si uno lo escucha boom latinoamericano, pues suena como raro, ¿no? Como boom, porque boom son de estas como locuciones muy gringas, ¿no? Bueno, muy inglesas, más bien, del idioma inglés. Y de hecho hay un video por ahí de Julio Cortázar que justo critica eso, ¿no? Dice como que boom, ¿por qué tener que estar siempre tan ligados al idioma, pues, de los países colonialistas, ¿no? Como Inglaterra y Estados Unidos. Que también el español, pues, es de la colonia, pues, pero de pronto lo hemos también adueñado, ¿no? Con estas, pues, con estas aportaciones que hacemos desde nuestras lenguas natales. Entonces, esto que se llama el boom latinoamericano o realismo mágico, que creo que suena mejor, pues, es el momento en que la literatura latinoamericana invade al mundo, ¿no? En algún momento pues se tenía que leer a Hemingway, no sé, a Shakespeare, a los grandes escritores europeos, y la verdad es que no valorábamos mucho lo que se hacía acá. En realidad fue Juan Rulfo, un mexicano de Jalisco, en realidad un jalisciense, que puso de pronto a la novela latinoamericana pues ahí en el ojo de muchas personas de todo el mundo. Pero fue a raíz de este realismo mágico que se afianzó por ahí a mediados del siglo XX, no sé, en los años 60, que empezó a manejar cuestiones de esta, justo esto, ¿no? De este misticismo, de este realismo que no deja de ser pues fantasioso, que vivimos los latinoamericanos en nuestros carnavales, en nuestras festividades, pues en el día a día, ¿no? Incluso en la misma violencia que vivimos es como particular. Entonces, gracias a eso, la verdad, pues la novela se vio bastante, bastante nutrida y se crearon grandes obras como esta, que fue Cien Años de Soledad. Habla sobre la vida de un pueblo, les comentaba, de una familia, de Aureliano Buendía y de muchos otros. Cuando uno la lee, de pronto se vuelve complejo porque es como todo un laberinto de personajes, de tiempos. Y cuenta García Márquez que para hacerlo le llevó 18 meses. ¿No? Que se encerró ahí en su casa, y dice él, en una entrevista que por ahí publicamos en la banda sonora, en la página de Face: yo creía que era el hombre más sociable del mundo, pero hablando con mis hijos de aquella época, me dicen, pues es que tú no salías de tu cuarto, ¿no? Tú no salías de estar escribiendo. Y bueno, pues ya él hace la reflexión y dice, bueno, sí, desde que empecé a escribir, ¿no? La primera línea no paré, empecé como un tren y no paré hasta que eso se acabó. Tuvo que ir a pedir un préstamo a Álvaro Mutis, otro escritor también colombiano, para que le echara el paro, ¿no? Porque pues él sabía que si le agarraba como esta fiebre loca de escribir, no iba como a trabajar en ninguna otra cosa. Total que va y le da, y llega con su esposa, Mercedes Barcha, y le dice, bueno, mira, aquí está, ¿no? Yo me voy a dedicar a escribir. Ella, la verdad, lo apoya mucho, él le reconoce todo eso, pero pues resulta que a los 3-4 meses pues ya no hay dinero. Entonces pues se resignan un poco, al final tienen que ir al Monte de Piedad, ¿no? A empeñar el coche, a empeñar las joyas, que dice él, el que estaba ahí en el Monte de Piedad las revisó y nos la aventó porque eran solamente unos cuantos vidrios, ¿no? Entonces pues narra como todos los periplos, al final logra acabarla y cuando la tiene que mandar a la editorial sudamericana, manda la mitad, que es el final, bueno, lo divide en dos porque no le alcanza para mandar todo el paquete, 300 y tantas cuartillas, lo divide en dos y por equivocación manda la primera mitad. Llega allá a Argentina, lo revisan y pues quedan extasiados con ese gran escrito, ¿no? Y bueno, pues eso es parte como de las anécdotas de este libro. Ojalá se animen a leerlo. Está en PDF, la verdad lo pueden descargar por ahí un rato. Y pues acerquémonos a la literatura de gran valor, con esta gran calidad. Y que la verdad es que habla mucho de nosotros. De nosotros los mexicanos, peruanos, colombianos, argentinos, chilenos. Nos retrata de una manera exquisita como es la pluma de Gabriel García Márquez. Esto fue Historiando con la Comadre. Nos estamos escuchando en el 32. No se pierdan lo que sigue. La verdad va a estar bastante bueno el programa. Y pues saludos y apapachos a toda la banda que nos está escuchando. Pónganse a bailar, cómo no, con esta cumbiecita. Hasta luego. Los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio. Y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos. Las tristezas de Aureliano son cuatro, las bellezas de Remedios violines, las pasiones de Amaranta guitarra y el embrujo de Melquiades oboe. Úrsula 100 años, Soledad Macondo. Úrsula 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Oye, Sergio el pajarrón. Los 100 años de Macondo suenan en el aire. Los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo suena con José Arcadio. Y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdo. Las tristezas de Aureliano son cuatro, las bellezas de Remedios violines, las pasiones de Amaranta guitarra y el embrujo de Melquiades oboe. Úrsula 100 años, Soledad Macondo. Úrsula 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. ¿Ya escuchaste la banda sonora? Claro, la banda de Sonora, ¿no? A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. No, esa banda no, yo hablo de la banda sonora. Thank you. La Banda Sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.reyambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reyambulante Radio. ¿No? ¡Ey, ey, ey! Ya regresamos a esta banda sonora, programa número 31, la sonoreada número 31. Y bueno, pues estábamos escuchando el corrido al Estado de México. ¿Cómo no? Tan chulo que es. Y bueno, tenemos muchos saludos. Tenemos saludos para ahí el buen Kenner, Carlitra, ¿cómo no? También a su buena señora madre, Eira. Al buen Iván Tomar, le dicen por allá, el Tomandante, cómo no, un abrazo hasta Culhuacán. A Derek, a Yul Ortiz y a Lisette, que bueno, viene un ratito para acá, y a la buena Itzel. Un saludo a Araceli, al buen Isra, al buen Artemio. Y bueno, pues seguimos en esta sonoreada número 30. Y bueno, pues vamos a hablarles aquí, su cuate, el Tlacuilo Veraz. Vamos a hablarle de el Estado de México y las elecciones que se van a celebrar el próximo 4 de junio. Y no nada más en el Estado de México, también Coahuila, Nayarit y Veracruz celebran elecciones. Pero bueno, la que está acaparando toda la atención, bueno, es la del Estado de México. Este Estado de México ya bastante porreado ahí por la carencia, por la criminalización tanto de mujeres, muchos feminicidios, es el primer lugar en índices de criminalidad. El Estado de México, bueno, pues es su elección. ¿Y por qué es tan importante la elección del Estado de México? Es porque si también se celebra en otros estados, ¿por qué llama la atención o acapara toda la atención el Estado de México? Bueno, pues el Estado de México, para empezar, es el estado con el mayor número de población. Eso quiere decir que, bueno, pues tiene el mayor número de votantes. Y de estos votantes, el 60% son mujeres. De ahí que, bueno, pues hayan copeteado muy bien al actual presidente en su pasada campaña. Pues era ese público al que le querían llegar, ¿no? El público femenino y Peña Bombón, te quiero en mi colchón. Y veíamos otras. Veíamos otro tipo de leyendas como estas, aludiendo al físico, bueno, de este señor, que ahorita pues vive allá en Los Pinos. Pero no nada más, el Estado de México, bueno, pues es el estado con más votantes, mayor población, sino que también históricamente es el bastión del PRI. Allá en Atlacomulco, como bien lo decía la comadre Adelita, bueno, pues allá está ese bastión. En Atlacomulco es el grupo que gobierna y ha gobernado este país. Los habitantes del Estado de México no conocen otro gobierno, nunca ha perdido. Hace poco, bueno, pues hubo la alternancia en el poder del Ejecutivo Federal, del PRI al PAN. Bueno, pues tuvo el Botas y el otro chaparrón borrachín, asesino. Pero en esa alternancia que se le dio al PAN, no, el Estado de México no dejó de ser gobernado por el PRI. Entonces también es importante estas elecciones por puede perder, quién sabe, es lo que dicen, que puede perder este bastión electoral, el PRI histórico, ¿no? Bueno, este es, nos dice Denise Dresser, que esto no es una cuestión únicamente partidaria, sino es una oligarquía la que viene gobernando. Ahorita está Peña Nieto, que es sobrino de Montiel, que gobernó hace poco. Postulan a Del Mazo, que tanto su papá como su abuelo fueron gobernantes del estado. Entonces no es cuestión de partido, un pequeño grupo familiar es el que detenta, pues, no tanto el poder del estado, sino pues a nivel nacional. Y muchos analistas encuentran en las elecciones del Estado de México un laboratorio de lo que va a pasar a nivel nacional. Quiere decir que, bueno, estamos diciendo que estas elecciones están a un año de las federales, ¿no? Y bueno, vamos a echarle un ojito a los candidatos que compiten. Bueno, pues está este señor, ¿no? Alfredo Del Mazo, que lo postula el PRI, Nueva Alianza, el Verde y, bueno, este Partido Social, ¿no? Que también no sabemos de dónde salen tantos partidos. Bueno, y bueno, este señor, ¿qué tiene? ¿Cuál es su carta de presentación de Alfredo Del Mazo? Bueno, lo que más podemos decir, bueno, pues fue gobernador de Huixquilucan, ¿no? Pasando sin pena ni gloria. Él salió del ITAM y luego hizo un doctorado en Harvard, donde, bueno, educan, adiestran a nuestros presidentes. Van allá, pues ya les dicen cómo, vienen y aquí, bueno, terminan de hacer pinole, lo poco que queda, lo poco que dejó su predecesor. Y bueno, por el otro lado, en el PAN, bueno, pues está la muy conocida ya Josefina Vázquez Mota. Esta señora, bueno, pues se gradúa del Ibero, otra universidad con tendencia derechista, no tendencia, muy derechos, ¿no? Y bueno, esta señora ocupó el cargo de la sede Sol con Fox y la SEP, cómo olvidarla en su desempeño de la SEP con Calderón. Y bueno, pues ya después a la luz salió en proceso que recibió 900 millones de pesos para postularse y, bueno, perder esta elección a favor del Copetes, que ahorita despacha ya en Los Pinos. Entonces, ese es del PAN. Por el otro lado está el PRD, que, bueno, pues a raíz de esta salida, de esta desbandada del ingeniero Cárdenas, el PG y toda la banda, bueno, pues el PRD con los chuchos, pues ha quedado bastante mal parado y postulan a Juan Cepeda. Pues un abogado, licenciado en Derecho de la UNAM, que bueno, podemos decir que su mayor mérito es tener el valor de ir a postularse todavía bajo estas siglas. Y bueno, Delfina Gómez, que le están tundiendo hasta con la cubeta, porque bueno, en las encuestas pues va arriba que del Mazo, a pesar de todo esto que bueno, pues está orquestando toda la maquinaria partidista que se echa a andar para pues compra de votos, la tarjeta rosa, manipulación de información electoral, votan los muertos, reparten credenciales a menores de edad, todo lo que se pueda imaginar se pone en marcha para no perder el bastión. Bueno, pues esto es lo importante en esta jornada del fin de semana. Y bueno, los vamos a dejar con un audio de unos periodistas que están llamando a no votar por el PRI y terminando una rolita que bueno, no nada más es para el PRI, ¿no? Estos partidos de José Molina, los dejamos con este audio, escuchen a los periodistas. Como ciudadana preocupada, como alguien que vivió muchos años en el Estado de México y con una madre que todavía vive ahí, vengo a pedirte algo. No le des otra oportunidad al PRI, en serio. ¿En serio? Vivimos más en un estado de excepción que en un estado de derecho. En los 87 años que el PRI ha gobernado el Estado de México, no ha hecho más que reprobar. No hemos conocido otra cosa más que una crisis tras otra. Según un estudio de la OECD, en una calificación del 1 al 10, ha obtenido la calificación de 1.1 en acceso a servicios. Reprobado. En educación, 1.5. Reprobado. En niveles de ingreso, obtiene 0.0. Y en seguridad, otro 0.0. Reprobado. En las tres últimas elecciones, los mexiquenses no salieron a votar. Hubo 52% de abstencionismo. Increíble. Miles de mexicanos están muriendo, desapareciendo o viviendo en la miseria. ¿De verdad no te importa? Este 4 de junio, tienes la oportunidad de alzar la voz. Este 4 de junio tienes la oportunidad de sacar al PRI a patadas del Estado de México. El PRI no es más de lo mismo, es peor de lo mismo. Es hora de que cambien las cosas. Este 4 de junio, sal a votar. Sal a votar. Sal a votar. Ejerzan su capacidad de decisión. Defiende tu derecho. Hazlo. Sal a votar. Por dignidad. Por respeto al país. Si yo fuera mexiquense, no votaría por el Partido Revolucionario Institucional. Para que no te mientan más, para que no te engañen más. Ni un voto más para el PRI. Ni un voto más para el PRI. Ni un voto más al PRI. Alcen la voz. Alza la voz. Alza la voz con ONEA. Y ahora andan los partidos oliendo el hueso otra vez, afilando sus colmillos para poderlo roer. Y le prometen al pueblo democracia y de comer. Ninguno se queda atrás en eso del ofrecer. Pero ya lo dice el dicho, hay un refrán viejo y bien hecho, que del dicho al hecho existe un muy grandísimo trecho. Sus candidos candidatos con cara de yo no fui, se presentan más bonitos que un galán de por ahí. Parecen blancas palomas, pero luego vas a ver

son los 71 concejales, hombres y mujeres, que van a ser el Consejo Indígena de Gobierno. Y a través de mí, pues, sería yo sería la vocera, pero ellos están presentes ahorita y ellos van a dar también su palabra a través de las preguntas que ustedes hagan. Ya regresamos a esta sonoreada número 31 con manteles largos, buenas visitas aquí, la buena vibra para que les vaya bien chido en este vuelo que emprenden. Bueno, pues estábamos escuchando a Marichuy María de Jesús Patricio Martínez. Bueno, pero ¿quién es esta candidata indígena? Bueno, pues ella es una indígena nahua, nació en Tuxpan, Jalisco, y bueno, pues ella tiene 57 años, es madre de 3 hijos, y bueno, ella es experta en medicina tradicional. Esta medicina tradicional que, bueno, por muchos ortodoxos es mal vista, pero bueno, hay que recordar que toda la medicina que tenemos, bueno, pues proviene de la naturaleza. Una anécdota al pie de página, bueno, pues antes historiador de la UNAM, que también es filósofo, historiador de medicina, nos relata cómo se encontró el antídoto contra la víbora de cascabel. Bueno, pues estaban los mexicas, ya sabían que esta víbora era letal, pero a través de la observación, el método científico, bueno, pues observaron que un pajarillo era mordido por esta víbora. El pajarillo inmediatamente iba, se posaba en una plantita, por ahí se comía un poquito y sobrevivía. Y a raíz de esta planta, bueno, pues se hizo este antídoto que a la fecha pues todavía sigue salvando muchas vidas. Entonces, Marichuy es una, ¿cómo se le podría decir? Yerbera, no son yerberos, son médicos curanderos, quizá son médicos naturistas que tienen depositado todo el brujos, nos dicen, es una bruja, todo el conocimiento ancestral. Y bueno, pues ella fundó un centro de salud allá en Jalisco. Pues es una luchadora de toda la vida que está que está inscrita en el CNI, y bueno, también fue partícipe en el levantamiento del EZLN allá en el 94. Es considerada como la sucesora de la ya difunta comandante Ramona. Bueno, pero esta candidatura ha generado, pues, en especial mucha polémica, unas declaraciones desde mi punto de vista desafortunadas de Andrés Manuel, y bueno, pues el PRI, el PAN, bueno, han callado, pero bueno, muchos analistas se han pronunciado, han expresado su opinión. Pero ¿qué es lo que nos dice? Bueno, esta lucha no es por acarrear votos a las urnas, nos dice Marichuy, es una pelea por la vida. Y ellos dicen que este paso fue muy difícil de elegirlo y de darlo, pero que era necesario. Necesario si es que ellos, los indígenas, todos los que están unidos en el CNI, quieren sobrevivir como pueblo, si quieren seguir existiendo. Cada vez más nos despertamos. Hace poco declararon inexistente una comunidad indígena para poder saquear sus tierras, vendérselas a empresas canadienses mineras, a los alemanes. Allá que vayan a estar por allá, pues espántense una mosca, no al pueblo canadiense, pues a los gobernantes, ¿no? Entonces, ellos dicen que se tienen que postular para poder poner en la boleta electoral esta histórica candidatura de una mujer, y aparte una mujer indígena. Con esto se le daría a conocer al mundo la existencia, que es lo que quiere decir Marichuy, de los pueblos indígenas, y no nada más la existencia, sino toda la organización, 20 años del EZLN, comunidades que han sabido resistir y poder proteger sus costumbres y, por qué no, organizar su propia junta de gobierno. Bueno, pues ante esto nos dimos a la tarea de buscar pues las voces más representativas, qué es lo que opinaban. Y bueno, Edgardo Buscaglia, este personaje reconocido a nivel internacional, bueno, aplaude enormemente y bueno, deja muy claro que él no es partidario de ninguna fracción política aquí en México, pero aplaude esta elección porque dice que no la tienen ni siquiera Morena, bueno, pues es Andrés Manuel, se sabe, puede decirse que es el dedazo, pero en los otros partidos no hay una elección de un candidato de base, es decir, Marichuy no fue elegida por altos mandatarios del EZLN, no, sino de toda la base que forma el CNI y el EZLN llegaron a elegirla, es decir, una candidata electa democráticamente por sus representados directos, y que esa candidatura no la tiene ningún otro partido. Bueno, Buscaglia también nos dice que para poder cambiar realmente el sistema, bueno, pues se tiene que tener un movimiento, una organización de base, y que el EZLN lo tiene, si es, no es tan notoria, bueno, pues sí es a lo largo de todo el país. Entonces la compara con procesos democráticos de primer nivel, como en Estados Unidos, como en Italia, en Europa, Alemania, y bueno, no es que la compare por el hecho de el quehacer de cada uno de los candidatos, sino por la forma en que se elige y sobre todo el gran volumen de personas que representa la buena Chuy. Bueno, pues entonces, pero por el otro lado tenemos a Andrés Manuel, que dice que le están haciendo el caldo gordo a la mafia del poder. Y bueno, John Ackerman, también un analista político egresado de la UNAM, donde dice que no lo convence. Él dice que la candidatura de Marichuy por sí sola no va a poder ganar, y lo único que hace es fraccionar la izquierda y limitar la posibilidad de Morena y Andrés Manuel de llegar a la silla, ¿no? Al poder, al fin. Entonces los ataca, dice que no se siente identificado, que esta facción nada más representa a los indígenas, que no es una representación nacional de la izquierda, bueno, puesto que su postura es muy radical. Entonces, bueno, pues tenemos ambas posturas. Escríbanos, ¿usted qué opina? ¿Votaría por una candidata independiente indígena? ¿Tiene o no la posibilidad de ganarle? ¿De verdad le está haciendo, como dice John Ackerman, el caldo gordo al poder? ¿La candidatura de esta señora Marichuy representa menos votos para Andrés Manuel? ¿No va a ganar? Escríbanos ahí a La Banda Sonora en Facebook, y bueno, pues ahí los estaremos saludando. Y bueno, hay que esperar para ver cómo va evolucionando este tema, y bueno, pues vamos a esperar el resultado de la jornada electoral del domingo. Y bueno, mucha cultura, muchos libros, playeras, mucho ha generado el movimiento zapatista desde su levantamiento en 1994, y bueno, los dejamos con una rolita muy famosa, Escape, entre tantas que ha dejado. Regresamos en esta banda sonora sonoreada número 31, ya están aquí las aves, no se vaya. Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados, con otros nombres, siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos buscan leyes para legitimar el robo de las tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para no dejarse, se organizan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos y aquí seguimos.

¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches lluviosas a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Lizeth y bueno, vamos a iniciar con esta sección que nos habla un poquito del arte. Para hoy traigo aquí unas notitas, biografía de un artista y dos eventos que se llevaron a cabo esta semana, uno justamente hoy. Entonces, la canción con la que entramos se llama Sonido Amazónico. Y bueno, esta noche les voy a hablar un poquito de Pedro Friedewer. Su nombre, bueno, resulta un poco difícil de pronunciar y cuando pensamos en él, bueno, se nos viene a la mente imágenes como patrones, colores y símbolos que tapizan los ojos de formas ilusorias de estética, bueno, surrealista. Él llegó a México, es proveniente de Italia. Él llegó aquí a través del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Su familia salió de Europa para escapar de este conflicto. Y desde entonces, bueno, se estableció aquí fijamente, manteniendo este tipo de arte. Él, bueno, formó parte del grupo de los Sartos en 1960, un conjunto de artistas quienes cuestionaban el propio arte y lo que hasta entonces se había hecho para, bueno, transformarlo y producirlo en el buen arte, a lo que hacían llamar ellos. Los Sartos estaba conformado por figuras como Gunther Gerson, Alice Raun, entre otros. Ellos se caracterizaron por la excentricidad y la irreverencia contra las imágenes y las obras que ellos manejaban. Él, bueno, siempre ha señalado que el arte ha muerto, pues ellos desarrollaron el surrealismo y ellos creen que no ha existido nada innovador hasta ahora. Él, bueno, ha sido reconocido por eso mismo, porque es uno de los representantes de este movimiento aquí en México. Su obra, bueno, está exhibida de forma permanente en el Museo de Arte Moderno, en el Museo de Luis Cuevas, dentro del DF, así como en distintos museos en el extranjero, como el MoMA en Nueva York y el Museo de Arte Contemporáneo en Chicago y Nueva Orleans. Freyet basa su obra en el surrealismo y está considerado como uno de los principales, pues, no sé, figuras en este movimiento. Incluso se ha considerado que entra en la clasificación del tipo de arte que manejaba Frida Kahlo. Él incluye a menudo referencias a escrituras, no sé, de códices aztecas, catolicismo, el hinduismo y símbolos ocultos. Sus imágenes, bueno, son todo un viaje, mezcla bastantes colores, él no deja espacios vacíos, él cree que entre más detalles es mejor el arte. En su primera exhibición, su trabajo tuvo un estallido fácilmente identificable, por lo que les mencionaba. Él se ha inspirado en estos planos arquitectónicos, de hecho él diseñaba muebles, uno de sus muebles más, no sé, reconocidos, es una silla en forma de mano. Él, bueno, ha incluido y ha utilizado objetos inútiles, resultado de, bueno, su aburrimiento. Ha estudiado e incorporado elementos de modas artísticas como el op art. Gran parte de su trabajo es la calidad industrial derivado de su carrera como arquitecto. Sin embargo, bueno, tiene una calidad algo soñadora a la vez, pintando lugares imposibles y otras estructuras como innumerables pasillos, cuartos, pasajes secretos y escaleras absurdas. Las pinturas, muebles y otras cosas que ha hecho se caracterizan por eso mismo. Él ha incorporado líneas en espacios vacíos, colores, símbolos que hacen referencia a culturas como las que había mencionado antes. La técnica que él utiliza no ha cambiado, él la ha mantenido y la ha sostenido desde que se empezó a presentar sus obras en algunas exposiciones. Y pues para Este año se tiene planeado que él publique un texto con todas sus obras más reconocidas desde 1970 hasta la fecha. Entonces va a ser un buen trabajo, yo creo que esta va a ser una gran muestra de lo que él ha publicado, ha hecho, ha creado en esto del arte. Tiene página, bueno, maneja un blog, entonces ahí podemos encontrar un poquito de lo que él maneja. Realmente son cuadros impresionantes, es impresionante cómo utiliza el surrealismo. No sé, puede dibujar unas escaleras, pero pues estas nos pueden llevar a un lugar inimaginable. Pues bueno, este es un poquito de Pedro Freidenberg. Entonces los invito a que busquen ahí, googleen un ratito un poquito más de su trabajo. En otras notitas, esta semana se llevó a cabo el quinto congreso de transdisciplinario. Manejó un poquito lo que es la gráfica en el graffiti. Fueron 3 días, inició este miércoles y el día de hoy concluyó. En el primer día, bueno, tuvieron como sede la barda del Centro Cultural Ojin Yolitsin. Ahí, bueno, se realizó una exposición, se realizó un mural en una de sus bardas con la participación de diversos artistas urbanos. El día de ayer llevaron a cabo conciertos al aire libre en la delegación Tlalpan. También, bueno, duró 3 días, pero pues ahí estuvieron los conciertos. Y para finalizar sus actividades, el día de hoy se realizó en el Centro de Antropología e Historia un intercambio masivo de stickers y muestras gráficas. Bueno, eso fue un poquito de lo que manejaron. Todo esto fue gracias a la participación del Centro de Antropología. También el día de hoy, justamente a las 7, se realizó la muestra de un fanzine por parte del centro La Calaca Cultural. Bueno, este es un centro de cultura alternativa. Ellos realizaron hace un mes una convocatoria donde invitaban a artistas y a ilustradores a pues mandar muestra de su trabajo y con ellos, con este trabajo, formar un fanzine dedicado al horror y al terror, más que nada al clásico, no sé, a Frankenstein, al hombre lobo, entre otros. Y pues bueno, esta muestra se iba a llevar a cabo en un centro, el Madrid, me parece que está por San Antonio, de la línea naranja. Pues bueno, ahí se iba a realizar una lectura en vivo con los escritores de este fanzine, además de tener música en vivo por parte de la banda Ojo de Perro. Entonces, ahí en su página de Facebook de este centro estaban realizando hace un momento las transmisiones de un poquito de lo que realizaron, la lectura de estos textos. Los invito a que ahí busquen también este fanzine, son como nuevas propuestas que andan surgiendo y está padre, ¿no? Retomar como, no sé, el horror clásico, ¿no? No irnos como por el cine de Hollywood, si puedo mencionarlo. No sé, está muy bueno el trabajo, ¿no? Son ilustradores mexicanos, escritores mexicanos, entonces está muy bien ahí buscar un poquito de el trabajo mexicano. Y pues bueno, con esto concluimos nuestra sección. Me voy a despedir con una canción de Ritmo para los Muertos, una canción muy movida, entonces ahí nos vemos en nuestra próxima emisión y que pasen buena noche. reportero listo, amistoso, leal. Entre todos los que vuelan no hay otro como Pistachón Zigzag. Si me llaman allá voy, enseguida muy veloz. Cual traviesa nubecilla alada, el espacio atravieso yo. Por las casas, calles y avenidas siempre voy volando sin cesar. Con un lápiz y mi libretita apunto lo que sea novedad. Alguien llama y ahí estoy, muy atento y cumplidor. Hago los mejores reportajes para el diario El Chisme Cachetón. ¿Qué sucedió, señores? Cuéntenme los rumores, díganme las noticias ya. ¿A quién son los honores? ¿En dónde hay temblores? Quiero saber yo la verdad. Soy un abejorro alegre, reportero listo, amistoso, leal. Entre todos los que vuelan no hay otro como Pistachón Zigzag. Si me llaman allá voy. Ya regresamos en esta nochecita lluviosa. Saludos al buen David. Y bueno, tenemos aquí saludos en la sección de saludos. Muchas gracias por escucharnos. Alin Gamis, un abrazota hasta allá. Eugenio Padrón Montes, el buen Coco Shevchenko, la buena compañera pequeña Jime y el buen vecino que ojalá nos estén escuchando, el buen Brian Beltrán Leiva. Y bueno, les anticipamos, vamos a tener cursos libres de verano, 8 años, claro que sí, no se cancelan y vamos con todo. Y bueno, pues regresamos con este fondito del Pistachón Zigzag. Uno pensaría que de repente es muy conocido, que todos saben quién es esa botarga, abejorro, bonachón, pero bueno, los más jóvenes, pues, ¿quién es ese? Oye, eso ya es de la vieja guardia, nos dicen por ahí. Pues bueno, con esto estamos, pues vamos a tocar un tema muy importante, un tema más local. Por cierto, un saludote a pues esas páginas que se dan a la tarea de denunciar, organizar, avisar, esas páginas en redes sociales. Un saludo a la página Vecinos CTM Culhuacán, sección 7, que le mandamos un saludote. Y bueno, todos ahora con celular, así como Pistachón Zigzag, nos convertimos en reporteros. Tenemos en nuestra mano el poder de grabar, ya sea video, ya sea un audio. Y bueno, si tenemos datos, por ahí comentarlo, subirlo inmediatamente a redes sociales. Y bueno, esto ha potencializado el poder de la población en cuanto a denuncias. Vamos a publicar algo ahí en la página, que bueno, pues las redes sociales han aumentado el poder de la ciudadanía y bueno, pues también el poder de los pues de las mismas autoridades, que han mejorado su accionar con la tecnología. A la mano ya tenemos un celular, podemos grabar algún ilícito infraganti, que muchas veces ese es el impedimento para levantar una denuncia, que no lo vimos, nadie lo vio, nadie lo acusa. Bueno, pues ahorita ya tenemos. Y bueno, a raíz de esto han proliferado tanto en Twitter, en YouTube, muchos videos y en Facebook, páginas que se dan a la tarea de pues informar pues algún, no sé, desde inundaciones, algún árbol que se cae, bueno, hasta delitos, ¿no? Violaciones, robos a transeúntes. Y bueno, pues estamos aquí con la banda. Si nos están escuchando los compas de Vecinos CTM Culhuacán, sección 7, también tenemos Carmen Cerdán, Pueblo Mágico, Reporte Culhuacán, Culhuacán Denuncia, Culhuacán Noticias, Culhuacán Coyoacán. Entonces, pues envíenos ahí un mensaje y aquí lo estamos comentando. Bueno, vamos a ver qué opinan aquí los de la banda sonora. Estamos aquí con tres ilustres compañeros. ¿Qué opinan ustedes de este funcionamiento, esta denuncia, este aviso a partir o usando las redes sociales? Pues yo creo que pues es un muy buen medio como para dar a conocer las noticias. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de dónde viene la fuente y pues ser muy conscientes y sobre qué es lo que se publica, ¿no? De la veracidad que pueden llegar ahí a tener los hechos que ahí se publican. Pues bueno, yo siempre he creído que esto de las redes sociales pues es un arma de dos filos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros mismos decidimos hacia dónde la vamos a encaminar. Digo, podemos causar miedo, no sé, podemos incluso ahí compartir chismes, pero pues al final de cuentas no es información certera, no es algo que no sé, alguien te esté asegurando que pasó, digo, podemos publicar una cualquier foto, ¿no? Pero pues solamente nosotros vamos a ver si es cierto o no. Entonces yo creo que es más bien eso, tener cuidado con lo que vemos, lo que vamos a compartir. Siempre ha pasado eso en redes sociales, no sé, podemos compartir mal la información. De hecho, eso pasó con, me parece, con una nota. No recuerdo más o menos de qué fue, pero pues hacía mención, hacía una alerta. Entonces, esa publicación había sido hace como un año y la estaban volviendo a compartir. Entonces, también hay una más reciente que es como, bueno, el concierto de las juventudes. Empezaron a difundir un cartel que ni siquiera era el oficial. Ya al final de cuentas, la página del INJUVE pues hizo mención a que no nos lleváramos con la finta, que ellos iban a publicar la información buena, bueno, el cartel oficial. Y digo, incluso falta un buen, ¿no? ¿No? ¿Cómo esperamos un cartel ahorita si ese concierto se realiza en octubre, me parece, agosto-octubre? Pues sí, hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, compartimos y a lo que le damos crédito. Un saludote a Araceli, un saludote hasta allá, un abrazo bien grande que siempre nos apoya en los cursos libres de verano, que no se cancelan, ya vienen con todo, 8 años. Un saludote y gracias por estarnos escuchando. También nos hicieron el favor de publicar ahí los compañeros de Vecinos CTM Culhuacán, sección 7. Bueno, pues este modesto esfuerzo que hacemos por informar y bueno, pues por tejer comunidad a través de estos micrófonos. Pues sí. Tenemos el caso personal, conocemos a un vecino de por acá que fue señalado en una de estas páginas y bueno, pues él sale, ¿no? Él sale, comenta, publica y bueno, pues entonces ahí cae la veracidad. Entonces, ¿hasta qué grado podemos darle crédito a las publicaciones que ahí vemos? Hay páginas que lo documentan muy bien, aparece hasta el policía, nos ponen ahí el número de averiguación previa, el número de el nombre del presunto sospechoso y bueno, pues ahí es una información en la que se puede confiar porque bueno, pues viene todo esto, ¿no? Pero hay otras publicaciones que bueno, pues no sabemos si tienden a difamar, únicamente nos ponen ahí, quiero denunciar que tal persona me hizo tal cosa o está haciendo tal cosa sin, bueno, pues comprobarlo. Y muchas personas, bueno, pues algunos lo creen, algunos no, algunos lo comparten. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, pero también hay que explotar esta parte. Esto no se haría necesario, no brotarían tantas páginas si, bueno, pues los índices de criminalidad estuvieran abajo. Tenemos una, hay que decirlo, una autoridad incompetente, negligente, muchas veces coludida con los criminales. Entonces nacen estas páginas, estos intentos comunitarios, vecinales, de organizarse, de darnos voz. Por ahí estos vecinos fueron a la junta que organizó un diputado aquí abajo del puente de Santana y bueno, pues ahí está en la página del Barrio Conciencia, donde uno de los policías acusa a la ciudadanía de que es nuestra culpa que haya pues tanta impunidad porque no denunciamos, no acudimos a denunciar, no tenemos la cultura de ir a denunciar. Y bueno, si bien es necesario, también hay que mencionar que se vuelve en un calvario ir al MP a tratar de denunciar. Inmediatamente eres tratado como te revictimizan, sufrí un robo, voy y lo quiero denunciar y bueno, pues no hay de que, bueno, pues no fue usted, no se autorrobó, a ver dónde fue, qué se me hace, a ver, pásele por acá, o bueno, pues mucho tiempo también, trámites engorrosos, hay que sacar dinero, pues darle el billetito para que agilice el trámite y ya que al fin quedó, pues carpetazo, o bueno, pues se tienen muy pocos informes de, bueno, denuncias que hayan llegado a dar con la persona. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que vemos, con lo que publicamos, pero bueno, también hay que pues sumarnos a estos esfuerzos de vecinos que están llevando a cabo esta tarea y bueno, pues tratando de informarnos, de poner un medio al alcance para difundir, para denunciar y pues sobre todo para estar seguros ante, bueno, pues esta inoperancia de las actividades de la de la policía. Bueno, pues seguimos en esta banda sonora, estamos estrenando cortinillas, se la dejamos a ver qué tal le parece. No hay descenso en la estación Revolución. Gracias. Si las fallas en el metro por poco te arruinan el día. Date un relax, porque al fin puedes conectarte con tu banda, la Banda Sonora, una radio comunitaria que comparte información, música, cartelera cultural, noticias, todo eso con su buen toque de bullicio. Acompáñanos todos los jueves a partir de las 20:30 horas por www.regueambulante.org. En Walmart llegaron las rebajas para todos. Las rebajas que nosotras queremos. Y también las que nosotros queremos. ¿O no, carrito? Claro, Eduardo. Con estas rebajas me voy a llevar todo. Y nosotros también. Ven a Walmart y aprovecha las rebajas para todos. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Ya estamos de vuelta en esta banda sonora, sonoreada número 31, y escuchamos que en Walmart los descuentos son para todos, están parejos. Pues sí, los descuentos van para todos, incluyendo sus empleados explotados, alias asociados. Pues en Oaxaca, un grupo bastante nutrido de empleados cerró la tienda del centro de Oaxaca. Esto fue el pasado 29 de mayo. La cierran porque, bueno, pues mayo es el mes de las madres, también es el mes de los maestros, de la Constitución, pero que creen, también es mayo el mes de reparto de utilidades. Eso que en algunas empresas es letra muerta, una leyenda o un mito que alguna vez existió, bueno, pues estos empleados de Walmart en Oaxaca se organizan y cierran la tienda en reclamo de bajos salarios y la ausencia o unas utilidades muy muy bajas. Reportan que a algunos les tocaba de 1,000, pero que a la gran mayoría de 500 y 100 pesos. Estamos hablando de una empresa pues internacional, con una tasa de crecimiento constante, para que, bueno, pues den ese poco. Y no nada más fue en Oaxaca, también en Guerrero, Tamaulipas, en Morelos, en Coahuila, en Michoacán y en Zacatecas. Pues se organizaron los empleados y cerraron tiendas de franquicias de Walmart, como son el Sam's, la Bodega Aurrera, ahí la Mamalucha, ¿no? Y bueno, pues lo cierran. Este reparto de utilidades, que es, bueno, pues las ganancias que tiene la empresa, está obligada a repartir, ya cambió, el 10% de sus utilidades, de sus ganancias netas. Pues aquí ahí tenemos una banda que trabaja. A ver, ¿ustedes, compañeros, reciben todavía las utilidades? No, mi empresa no ganó lo suficiente como para repartirme ese beneficio. Estoy en las mismas. Bueno, nuestra compañera Liz no es asalariada, no está en una nómina, pero bueno, pues ahí también tiene su chamba. Y bueno, pues aquí nuestro compañero mentor nos dice que su empresa multimillonaria no generó lo suficiente. Bueno, me imagino que no les dieron, pero ¿sí les dijeron eso? ¿O hubo un mensaje, un memo, un correo? ¿O cómo manejan en su empresa, porque es una empresa, cómo manejan en su empresa las utilidades? Sí, un día se acercó un señor que no había yo visto con anterioridad en la empresa, y pues nos dijo que debido al rendimiento en cuanto a ventas e ingresos que había habido este año, pues no había una utilidad que repartir entre los empleados. Y pues básicamente pues esa era la razón. Siempre usando eufemismo, ¿no? Pues tenemos que hacer un reajuste a la baja, hay que acomodar la matrícula de personal. Bueno, pues por un lado corren, no nos alcanza, pero bueno, si una empresa, o es lo que nos decía un contador, no tiene para repartir utilidades, eso quiere decir que, bueno, no hubo ganancias en un año fiscal. Eso pues apuntaría, acomodaría a cualquier empresa en números rojos y al borde de la quiebra. Si no tienes utilidades, quiere decir que no ganaste nada. Eso fue lo que les dijeron. Así, literal. ¿Y la cantidad de trabajo de si baja, sube o...? No, pues se mantiene. O sea, hay la misma cantidad de trabajo, pero bueno, pues no hay utilidades. Pues la huelga todavía, en la reforma laboral que hicieron ya no es un derecho, pero bueno, aquí lo que estaban diciendo estos empleados es que no cerrar la tienda desde afuera, sino ellos presentarse a trabajar, firmar y desde adentro no permitir que se labore. Así ya no es una huelga, no tienen motivo para correrlos, ellos están en su centro de trabajo, pero de alguna manera están impidiendo que, bueno, pues la empresa genere. Forbes se enteró de todo esto, le preguntó a Walmart de México, y bueno, pues ellos dijeron que no había pasado nada, que habían tenido un malentendido con sus asociados, pero que bueno, muy pronto iban a regresar a las actividades normales. Nosotros vamos a estar al pendiente, y bueno, pues si en su empresa no le dan sus utilidades o no se generó la cantidad suficiente para repartir, bueno, pues entonces organícese con todos, ciérrele un calambre ahí al patrón y va a ver si la ganancia la genera el trabajador, y el trabajador deja de laborar, va a ver si no le hacen caso. Entonces, pues una huelguita, un calambre al patrón, y bueno, pues nos vamos con esta rolita, la Rufina Sky, cómo no, a la huelga con todo, si no nos pagan. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. Y con esta clásica pieza de música, Cantando bajo la lluvia, ¿quién no la conoce? Bueno, sí hay quien no la conoce. Pues saludos, saludos allá a Mets, al buen Kenner, un abrazote. Saludos allá a Luz Rebelde desde Xochimilco. Reiteramos saludos a la buena Araceli y a todos los que nos están escuchando. Y coméntenos ahí a la página de qué quieren que hablemos, qué opinan de los temas que tocamos. Esta es una radio comunitaria, puede venir el día que usted guste y bueno, pues aquí hacer uso de estos micrófonos. Y bueno, con esta rolita es cantando bajo la lluvia. Bueno, pues vamos a hablar de estas lluvias y de una puntada que se aventó el buen Ramón Aguirre, este presidente del SACMEX, Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Bueno, pues él dice que la Ciudad de México tiene el mejor sistema a nivel mundial de... ya se están acá riendo, ¿no? Sí, pues para evitar las inundaciones. Él dice que el sistema de la Ciudad de México tiene una capacidad de 30 mililitros por metro cuadrado en poder en evitar encharcamientos. Pero pues la lluvia del pasado 29 de mayo, pues no cayeron esos 30 por metro cuadrado, cayeron 98, casi 100 mililitros, es más, pues casi dos veces más de lo que genera. Entonces por eso hubo unas inundaciones. Un saludo a los compañeros de Nenotoca Cofame, que bueno, ellos en su página diario se dan a la tarea de checar cómo va a estar las condiciones del tiempo, porque ellos hacen observaciones en su tarea de esto de las estrellas, y bueno, pues nos comparten que hoy iba a haber muchas lluvias, fuertes vientos, 60 kilómetros por hora, y todo lo que eso genera, inundaciones, caída de ramas, espectaculares. Y bueno, pues aquí tenemos una pregunta. Sin darle contexto a esta pregunta, ¿ustedes qué piensan, mis queridos sonoros? ¿Las inundaciones, veíamos con los niños de primaria, es una catástrofe natural o una catástrofe provocada por el ser humano? Rápidamente les poníamos el ejemplo, un temblor es una catástrofe, bueno, pues natural. Y hay catástrofes ocasionadas por el ser humano, como por ejemplo esta extinción masiva de animales que se han venido dando. Bueno, eso es únicamente por humanos. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Las inundaciones son una catástrofe natural o una catástrofe generada por el ser humano y su sistema, el mejor sistema mundial de drenaje? ¿Qué opinan por acá, el buen mentor? Pues mucho es la cultura de la gente de tirarse la basura, ¿no?, en la calle. Y que a lo mejor sí la capacidad pluvial, bueno, de soportar lluvias del sistema de drenajes, pues tiene cierta capacidad. Sin embargo, añadido el factor de la poca educación que tiene la gente para deshacerse de sus desperdicios, pues obviamente reduce mucho la capacidad pues de este sistema de aguas. Yo pienso muy parecido. Y también creo que anteriormente la ciudad estaba construida precisamente para poder dejar pasar todo el agua y poderle dar, para poder ocuparla. Incluso aunque lloviera mucho, ahí ocupaban esa agua. Entonces, la sobrepoblación, las construcciones masivas en la ciudad, la basura, el querer tener más edificios, más casas, más vivienda en una ciudad tan pequeña, pues hace también que colapse con una lluvia. Pues sí, bueno, igual creo lo mismo. Yo creo que es algo por el ser humano. Y pues, más bien, yo creo que sí, ya somos demasiados aquí en la ciudad. Ya tenemos que vivir ahí unos sobre otros. Entonces, también yo creo que hace falta un poquito más de cultura. El otro día me tocó ver, bueno, caminar sobre la calle y ver ahí un señor intentando destapar la coladera porque de plano no podías caminar por la banqueta por eso mismo. Pues bueno, haciendo mención, el 30 de mayo en la noche aquí en la calle de Mariquita, pues estaba saliendo el agua literal negra. La ponía, bueno, ponías un topper sobre la llave y el agua la veía súper negra. Entonces, pues sí está como impresionante porque mis papás me decían que tenía mucho tiempo que pues no se veía que saliera el agua negra. Y pues digo, sí es como, no sé, creo que es insalubre, ¿no? No sé, quieres lavar tu comida o algo y no lo puedes hacer porque el agua sale negra, sale color chocolate. Pues sí, ¿no? Sí, sí, cierto. También en estas páginas lo publicaron, estas páginas de vecinos, publicaron que el agua aquí en Mariquita Sánchez estaba saliendo, pues, no clara, medio cafezosa. Es un fenómeno que ya sufren allá en Iztapalapa. Bueno, nosotros somos vecinitos aquí, Iztacalco también. Y bueno, pues sí, desde mi muy humilde punto de vista, creo que las inundaciones, o por lo menos las que sufrimos en la Ciudad de México, pues sí son producto, como decía el buen mentor, bueno, de esta cultura cívica que tenemos que arrastrando por la calle. No puede ser que las pocas coladeras que hay, bueno, pues estén tapadas, y no tanto de hojas, ¿no? Porque en estos vientos también los árboles sueltan muchas hojas, pero no, lo que más vemos pues es basura. Basura que tiramos, que no, pues que nos vale, que la dejamos ahí. Y bueno, otra de las cosas, bueno, esta ciudad, no hay que olvidarlo, está construida sobre un lago, ¿no? Y al ponerle tanto pavimento, desde Hernán Cortés hasta el buen Mancerda, bueno, evita que toda la lluvia que caiga, pues baje, ¿no? ¿Cómo se llaman? Al subsuelo, estos mantos pluviales que nos estamos acabando. Y bueno, pues toda esa agua, bueno, pues a un drenaje y invertir en obras hidráulicas, bueno, cuando se podría invertir en educación. Pues ya estamos llegando a la parte final de esta sonoreada número 31, y bueno, queremos dedicarle y despedir este programa, bueno, pues con las mejores vibras para nuestros cuates que se van de viaje, ¿no? Que les vaya bien chido, que no aparezcan allá canadienses locos, que puros osos buena onda, hogareños, ¿no? Hospitalarios, y bueno, pues que el clima se porte bien chido. Y pues ahí les, a sugerencia de la comadre Adelita, bueno, pues hicimos este pequeño audio con el cual estamos despidiendo esta sonoreada. Nos escuchamos la próxima semana, esperemos que haya chance en nuestros corresponsales pedales, a ver si podemos escucharlos desde allá, desde donde estén. Y bueno, pues no se les olvide www.reggaeambulante.org, la banda sonora. Nos escuchamos todos los jueves 8:30, el siguiente programa se va a poner bueno, vamos a hablar de los cursos libres de verano, ya los están esperando. Entonces, con mucho cariño para nuestros amigos pajaritos, aquí los dejamos con este poema. Va este poema dedicado para nuestros amigos, nuestros compañeros viajeros, ahora que emprenden un nuevo viaje, con mucho cariño para ellos dos. El ciclista. Va en silencio como en sueños, más despierto que los demás. Va liviano, va sin techo, ni puertas a los costados, ni vidrios que levantar. Huele, escucha, se ventila, gira, esquiva, se menea, atraviesa torrencial. Mide y frena el horizonte, se para airoso en el aire, camina sobre el pedal. Tiene el motor en la espalda y el corazón en las piernas. Bombea petróleo venal, va en silencio como muerto, va más vivo que los demás.